Luisa, también tenemos en la mesa 14 cucharas. 7 cucharas grandes para la sopa y 7 cucharitas para las naranjas. La maestra, ¿no hay también cuchillos y tenedores en la mesa? Luisa, sí, hay 7 tenedores y 14 cuchillos. 7 cuchillos grandes para la carne y 7 cuchillos pequeños para la mantequilla. La maestra, ¿no tienen ustedes a veces flores en la mesa? María, sí, tenemos siempre muy bonitas flores. Las ponemos en el centro de la mesa. La maestra. María, ¿son usted y sus hermanitos buenos hijos? María. Sí, señorita. Somos buenos hijos.